Me dicen que estás enojada conmigo, yo no sé por qué. Mi vida, dime qué te pasa, yo quiero saber. Mi vida, dime qué sucede, por eso es que lo nuestro no marcha bien. Pregunto y no me dicen nada, yo quiero saber. No quiero verte así enojada, te pido una explicación. Mi cielo, es que yo no he hecho nada, no tienes razón. No sé por qué estás tan callada, por eso es que lo nuestro no marcha bien. Pregunto y no me dices nada, ¿cuál fue mi error? Por eso quiero saber, por eso quiero saber. Mi vida no me ha dicho nada y tengo derecho a saber. Si sé muy bien que no he hecho nada, no preguntaré más. Entonces quédate callada, por eso es que lo nuestro no marchó bien. Y haz lo que te venga en gana, no quiero saber. Yo ya no quiero saber. Mi vida no me ha dicho nada y tengo derecho a saber. Si sé muy bien que no he hecho nada, no preguntaré más. Entonces quédate callada, por eso es que lo nuestro no marchó bien. Y haz lo que te venga en gana, no quiero saber.